al 221-438-6002. Minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en esta primera maraña de día lunes y del otro lado de la línea ya estamos comunicados con Pedro Garay y le damos comienzo a una nueva columna deportiva. Buenos días, Pedro, ¿cómo va? Buenos días. Muy bien ahí, qué fuerte que sonó tu voz de repente. Tenía alto el volumen yo. ¿Cómo te pasó? Ahí tenía medio fuerte el volumen en el auricular y te sentí muy cerca. Es lunes, es por eso. Es por eso. Hay que acuerparse porque hace frío. Sí, sí. Yo creo que el efecto de este shock de frío y fin de semana largo, todo suena alto, todo suena fuerte, molesto, complicado. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué nos viene dando el deporte? Bueno, a ver, me van a saber disculpar, pero yo quiero continuar mi cruzada contra el VAR, ¿no? Que ha sido protagonista de un par de columnas de lunes por la mañana, y la verdad es que sigue pasando, ¿no? O sea, bueno, en realidad no hay demasiadas novedades, pero este fin de semana hubo una, ¿no? como un error grotesco que amerita volver a hablar del VAR en el sentido no solo de ser crítico, sino explicar, ¿no?, por qué pasan todas estas cosas y desentrañar algunas de las teorías conspirativas, ¿no? Que digo, también es un tema para intentar no caer en la histeria y, creo yo, por lo menos, señalar lo que realmente amerita una reforma en el VAR y no cuestiones que quizás son interesantes para charlar más allá del VAR, como el tema de las apuestas deportivas, pero que en este caso, que ya sabrá la mayoría de los oyentes de qué hablamos, me parece que no son procedentes. Hablamos, por supuesto, del error que hubo en la cancha de Gimnasia cuando enfrentó a Sarmiento el sábado por la mañana, ¿no? También un horario rarísimo. Jugó Gimnasia Sarmiento, minuto 40 del segundo tiempo, es decir, se cerraba el partido. Córner para Gimnasia y cobran offside, ¿no? O sea, hay gol de Gimnasia y cobran offside. Y en principio, estupor, ¿no? Estupor de los hinchas, estupor de los televidentes. Hay como una vieja frase que es que en los corners no puede haber offside, ¿no? La pelota sale del punto límite de la cancha, por lo tanto no hay ningún jugador que pueda estar adelante de la última línea, porque es la última línea, ¿no? Bueno, esto es algo que, digamos, se podría revisar. Se citó un ejemplo en la Eurocopa, la última Eurocopa entre Turquía e Italia, creo que es un partido. Si el jugador sale de afuera de la cancha, bueno, afuera de la cancha y en juego, ¿no? No lesionado el jugador. Afuera de la cancha es offside, si sale de afuera e ingresa a la cancha sería offside. Y eso suscitó todo un debate en torno a, pero ¿qué pasa si hay dos pateadores? Como fue el caso de, ¿no?, del tiro libre de Gimnasia. Había un pateador zurdo, un pateador derecho en el córner. Entonces eso no habilita a los dos a jugar. Uno no puede tener dos pateadores porque si toca corto quedaría uno en offside automáticamente. Bueno, empezaron como estas cuestiones muy finas de reglamento a debatirse, pero en realidad lo que había pasado, digamos, el jugador, había dos jugadores por patear, efectivamente, pero estaban los dos adentro de la cancha al momento de ejecutarse el tiro libre. Por lo tanto, ese debate de regla no era procedente y no se terminaba de entender qué había cobrado el VAR, porque el VAR aparentemente tenía acceso a la imagen donde se ve claramente que ambos jugadores de Gimnasia están pisando la línea al momento que se ejecute el córner y por lo tanto estaban los dos adentro de la cancha y no en offside, ¿no? Ese, digamos, ese es el debate uno, digo, para ordenar, no es el debate uno para tachar. Ese debate de si un jugador puede o no puede estar en offside en un corner, que parece ser una zona gris del reglamento, bueno, no era procedente, digamos. ¿Qué pasó? Y acá es lo primero que quiero señalar de la tecnología del VAR. La cámara que muestra en la televisión que el jugador de Gimnasia está pisando la línea, no la tiene el VAR. El VAR, por un lado, trabaja con las cámaras de la televisión, lo cual ya es problemático, ¿no? Porque el VAR tiene requerimientos propios que no son los de la lógica de la transmisión televisiva. Tendría que tener cámaras paralelas para cobrar ciertos offside, tendría que tener triangulación de cámaras para poder efectivamente, ¿no?, conocer la posición de ciertos jugadores en cierta zona límite, tendría que tener una cámara colocada en la línea de fondo, por ejemplo, para saber si entra, si sale. Las pelotas en Argentina no tienen ese famoso chip que le vibra la pulsera al árbitro si está dentro o está fuera. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se han terminado convalidando goles con imágenes de la televisión que no terminan de mostrar si la pelota está dentro o afuera, y se vuelve toda una especulación. Y lo mismo ni hablar con el offside. Además, la televisión coloca las cámaras donde puede en muchos estadios, ¿no? A veces arriba del techo de la platea, a veces en el medio de la platea se arma una torrecita. No todos los estadios tienen las mismas facilidades. Entonces, bueno, el VAR juega con una cámara que por ahí no llega a ver un lateral, ¿no? Y el VAR Pedro, no, encima, bueno, además de esto, que creo que es de conocimiento público ya, el VAR no tiene todas las cámaras de la televisión. Es decir, la televisión tiene 10 cámaras y el VAR, digamos, el VAR, que es como un pequeño estudio montado en, muchas veces no dentro del mismo estadio, sino en Ezeiza, ¿no?, en la central de VAR de Ezeiza, no utiliza todas las cámaras, lo cual me parece absolutamente ridículo y no entiendo demasiado por qué, si ya tomamos la errónea decisión de trabajar con cámaras que no están montadas para el uso que tiene que dar el VAR de esas imágenes, como son las televisivas, que están destinadas a contar el partido y no a medir posiciones. Bueno, ¿por qué no usar todas, por lo menos, ¿no? La última cámara muestra a los dos jugadores de Gimnasia pisando la línea, pero esa cámara no la tenía el VAR. El VAR trazó la famosa línea azul, además mal trazada. No se notaba que no iba paralelo a la línea de fondo, pero bueno, trazó la última línea con una cámara donde no se termina de ver si está pisando o no, que además, bueno, en definitiva, ante la duda no se debería anular el gol, no se debería suponer que no estaba pisando, y por eso decía anular el gol. Minutos después de terminar el partido, Aval, que estaba a cargo del VAR, llamó a los jugadores, creo que a un utilero de Gimnasia con el que tiene relación, o a alguien del cuerpo técnico de Gimnasia, ya para pedir perdón, ¿no? Como rápidamente, excusándose del error, que era un error, digamos, casi conceptual, en distintos puntos, ¿no? Primero, por cobrar algo que no se ve, digamos, por anular un gol a partir de algo que no se ve. No es que el árbitro lo vio en el campo y el VAR dice, bueno, no hay elementos para dar vuelta a tu decisión, ¿no? O sea, decidió cobrarlo el VAR, decidió anularlo el VAR. Y segundo, bueno, digamos, esto que decíamos, ¿no? Parece una regla de tan fina interpretación que es un error conceptual anular un gol sin estar seguro de por lo menos de si cumple con la interpretación básica del offside, ¿no? Si está el jugador en posición adelantada o no. Así que un combo muy complicado que determinó que Aval, y no Penel, que fue el árbitro del encuentro, Aval sea, porque digamos, Penel anula el gol a instancia de VAR, que además le dice es offside. Podría haber hecho algo más, podría haber dicho, pero pará, ¿cómo offside de córner? ¿Qué pasó exactamente? Bueno, puede ser, pero ahí sí, el reglamento dice que offside es factual, ¿no? Entonces, si el VAR te dice que fue offside, vos decís, bueno, fue offside. Además, como la jugada sigue, quizás Penel dijo, ah, bueno, cuando tiraron en el centro había algún jugador adelantado, no tenía por qué saber en ese momento. realmente no parece ir a ser culpa del árbitro. Si Diabal inventa un offside y que después se termina disculpando inmediatamente, y bueno, por lo cual Aval fue parado, ¿no? Y al parecer tuvo una muy fuerte discusión con el cuerpo de árbitros, que decidió pararlo, con Beligoy particularmente, diciéndole que lo paran a él, por lo que él había pedido perdón, por lo que era un poco un mamarracho, pero no paran a los árbitros que han favorecido en los últimos partidos a Racing y Boca. Lo cual, por un lado, ¿no?, destapa más teorías conspirativas, algunas de las cuales empiezan a ser ciertas, ¿no? Este uso de VAR para, que lo digo, lo vemos todos los fines de semana, el uso de VAR parece ser un uso al revés de su intención, ¿no? Para acompañar ciertos fallos convenientes al establishment deportivo, llamémosle. Racing, ¿no?, pareciera tener cierta protección arbitral, Boca, River en general parecieran tener cierta protección arbitral, y fallos en canchas, ¿no?, en canchas menos visitadas, no parecieran tener el mismo escrutinio que los partidos de Boca, de River, de Racing. Claro, en cuál, fin. ¿Cuál sería? Esta es la historia de siempre en el arbitraje, y difícil pensar que en Argentina pase otra cosa, porque además hay una gran presión sobre los árbitros que dirigen esos encuentros, ¿no? Y siempre es más fácil echar al pibito de Barraca Central que al capitán de Boca, ¿no? Uno sabe que yo soy árbitro. Hecho al capitán de Boca, van a estar toda la semana hablando de esa expulsión. Así te diera un codazo en la cara, ¿no? Y a eso un poco se refería Val, ¿no? Bueno, o sea, el cuerpo de árbitros no está teniendo el mismo rigor para analizar actuaciones erradas, en el caso de Aval, escandalosamente erradas, de otro, ¿no?, de los equipos grandes, que cuando pasa con los equipos chicos. Después es más fácil pararlos también a estos árbitros. Las imágenes del partido de Gimnasia y Sarmiento, bueno, recorrieron durante unas horas los principales medios, ya está olvidado, ¿no? No hay una columna hoy en La Nación hablando del tema, ya está olvidado, pero bueno, tuvo su repercusión, entonces lo más fácil es parar a Aval. Esa es la teoría, ¿no?, la teoría conspirativa número 2. La teoría conspirativa número 3 es que, digamos, es para hacer una columna bis, quizás el lunes que viene podemos hablar del tema, es el ingreso de las casas de apuesta deportiva online en Argentina, ¿no?, su legalización y su consecuente ingreso en el mundo del fútbol. Hoy son sponsor de no menos de 7-8 equipos de la Liga Argentina, en mayor o menor medida. Digo, de algunos son sponsor principal, de Estudiantes son el sponsor principal, por ejemplo, de otros clubes tienen un sponsorcito en la manga, o le pusieron un cartel ¿no?, en la publicidad de la tele. Bueno, en fin, están presentes realmente. Bueno, además al torneo lo sponsorea una casa deportiva. Esto, por supuesto, es problemático por donde se lo mire, ¿no? Que una casa de apuestas sponsoree un evento futbolístico, bueno, parece un conflicto de intereses, en principio, pero bueno, es dinero, ¿no?, dinero internacional, dinero dolarizado, que el fútbol argentino en perpetua crisis, como el país, no ha podido rechazar, o no se ha cuestionado rechazar en ningún momento. En ese sentido, ¿no?, se dijo este fin de semana, bueno, cuando pateaba el córner Gimnasia, el triunfo de Gimnasia pagaba 5, ¿no?, y el empate pagaba 1.3, ponerlo, el empate como resultado más lógico. Si el gol hubiera valido, las casas de apuesta hubieran, en teoría, perdido más dinero. En teoría, digo, porque la casa al final siempre gana. A mí me cuesta creer, ¿no?, que alguien de, no sé, Bplay haya levantado el teléfono y haya dicho anulen ese gol. Además fue todo muy rápido, ¿no? Parece difícil de creer también que el VAR esté mirando cuánto vale, ¿no? Como toda una operación, parece muy complejo. No lo descarto, pero me parece muy, muy complejo pensarlo de esa manera. Siempre hay resultados sorpresa, de todas maneras, goles sobre la hora, que valen un poco más en las apuestas y demás. Esa intromisión directa en las apuestas parece más difícil. La historia de las apuestas deportivas habla de pequeños, ¿no?, como una expulsión o número de laterales, ¿no?, como pequeñas formas que tiene que tienen estas organizaciones de ganar siempre, además de, por supuesto, fomentar la ludopatía, que en sí genera constantemente pérdidas para los jugadores y ganancias para las casas deportivas, ¿no? De hecho, creo que si te abrís una cuenta, no me acuerdo en cuál de las, pero una de las principales casas de apuestas deportivas, te regalan plata, y creo que por mes te regalan plata para jugar. O sea, está claro que están fomentando el juego, ¿no? Bueno, lógico, es su trabajo, por algo fueron ilegales durante mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, yo esta tercera teoría conspirativa diría que no me termina de cerrar, no quiero descartarla, por supuesto, son mundos turbios, pero no me termina de cerrar. De todas maneras, sí plantea, ¿no? Digamos, así como todo lo que hablamos del VAR y su organización, plantea serios interrogantes, también plantea serios interrogantes esta ominosa presencia de las casas de apuestas deportivas en el fútbol argentino, y bueno, otro lunes lo podemos charlar más en profundidad. Sí, lo que queda clarísimo es que intentaron introducir una herramienta para traer transparencia y objetividad, en un deporte que, primero, como ya habíamos hablado hace tiempo, le quita cierta picardía, y además, nada, no tiene termina funcionando totalmente al revés para quedar en evidencia que sigue siendo poco transparente y poco equitativo el arbitraje en Argentina. Sí, a ver, viste esa palabra transparencia, la suele usar, ¿no? Como cierto arco político, es como pertenece a un mundo medio empresarial, pero que además está ligada siempre como un lavado de imagen, ¿no? Esta idea de ser más transparente, ser transparente, siempre es medio falopa, al final termina siendo todos los balances de todos son dibujados, ¿no? Hay algo en esa palabra que me parece como interesante para desentrañar, no, no lo veas a yo, digo, pero hay algo en esa palabra, ¿no? Que parece ser parte de este tipo de discursos medio vacíos destinados a, ¿no? Decir, vamos a llevar la transparencia al fútbol. Pero sos la FIFA, o sea, sos uno de los órganos más corruptos del mundo, a nivel mundial, ¿no? Entiendo de todas maneras que Argentina ya tiene particularidades en su uso de VAR, ¿no? Digo, uno ve fútbol de todos lados y en ningún lado funciona así el VAR, en ningún lado tarda tanto, lo cual se presta a especulaciones, porque digo, para ver una imagen tardás 8 minutos, está pasando algo, o sea, el hincha por lo menos se le disparan miles de fantasmas, ¿no? ¿Con quién están hablando que tardan tanto y no pueden determinar lo que uno ve en la imagen enseguida? Digo, bueno, las imágenes no son claras, eso no ayudan a la velocidad, pero también habilita todo este tipo de interpretaciones conspiranoicas, ¿no? Claramente, además el fútbol argentino tiene una larga historia de conspiraciones como para hacernos los inocentes, ¿no? Entonces, ahí hay varios elementos, ¿no? Alrededor de esta cuestión de la transparencia. Por un lado, parece ser como una de esas cosas medio, ¿no? Por la galería, pero por otro lado el fútbol argentino me parece que también tiene sus propios problemas de transparencia, me faltó un poco hablar de la interna que hay en el cuerpo arbitral, que también empieza, no digo porque lo que le dijo a Bala Beligoy no es casual, ahí hay toda una interna dentro de los colegios de árbitros, bueno, que también empieza ¿no? como a tener consecuencias en este sentido de a quién paran, a quién no paran, a quién ponen para un partido, a quién ponen para otro. Todo un montón de cosas que, bueno, embarra esto, ¿no? La real transparencia a la hora de un partido de fútbol. ¿Qué suscitó el fallo arbitral? Y bueno, algunas de todas estas cosas, ¿no? Algunas desde percances tecnológicos hasta intencionalidad política o económica pueden haber suscitado el fallo mamarrachesco, y no hay que dejar de tener en cuenta también, ¿no? Para no olvidar el punto central. Los errores arbitrales son comunes en Argentina. Pareciera haber un desconocimiento de algunos aspectos del reglamento de parte de los árbitros, que pues, si yo no lo sé, está bien, pero si no lo sabe el árbitro es un problema. Y ahí también, bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver quiénes son los árbitros y por qué son elegidos esos árbitros que aparentemente tienen muchas veces errores garrafales de interpretación del reglamento. Pedro, te agradecemos como cada lunes la comunicación y seguiremos desentrañando estas teorías y el porqué del funcionamiento y el uso del VAR. Muy bien, será hasta la próxima. Un abrazo. Ahí pasaba Pedro y la columna de Política Deportiva, una vez más discutiendo sobre los usos y los funcionamientos o mal funcionamientos del VAR como asistente para el arbitraje en el fútbol. Vamos a escuchar otra canción de este disco Pánico y Distorsión, segundo disco de Piva, presentado hace muy poco en el Salón Porredón, salió hace muy poquito en sus redes y plataformas, y esto es Dominó.